Capítulo 162. Resumen del capítulo anterior. Solo los hombres pueden ir a adorar a tu Dios como me lo pidieron. No podemos aceptar esa propuesta. ¿Estás rechazando una oferta generosa de tu soberano? No es lo que quiere el Señor, nuestro Dios. Pero eso es lo que ofrezco. Creo que el rey no entendió. ¡Entendí suficiente! ¡Y no voy a tolerar ningún tipo de insubordinación! Que Ramsés enfrente las consecuencias. Él sabe lo que le espera. ¿Ahora qué será esa plaga? Langostas. Seguro devorarán todo lo que quedó. Orisis, el rey no debió hacer eso. No parece más peligroso que una lluvia de granizo y fuego. Pero lo será, si esos insectos devoran lo que resta de nuestras plantaciones. Moisés y Aarón fueron expulsados del palacio. ¿Eso quiere decir que no llegaron a un acuerdo? Toma todo lo que puedas. Trigo, centeno, cereales, frutas, las carnes saladas que aún tenemos y cúbrelas. Ponlas en vasijas. Haz todo para protegerlas. ¿Protegerlas de qué, señora? ¿Qué plaga es esa que viene ahora? Langostas. ¿Es verdad que ya no vamos a partir? Vamos a partir, Datán, pero no será ahora. ¡Te los dije! ¿Qué está pasando, papá? No lo sé. ¿Qué es eso a lo lejos? Esto está terminando, falta poco. Por lo menos para salir de Egipto. Después tendremos todo el desierto por delante y nuevos desafíos. Al menos seremos un pueblo libre, hermano. Claro, una preocupación a la vez. Porque esto no para, madre. Me está volviendo loco. Hebreos malditos. Calma, Amenhotep. Vamos a resistir lo que venga. Nada nos hará daño. Señor Dios mío, mantente a mi lado y dame la fuerza y sabiduría necesarias para enfrentar el día que comenzará. Señora de la magia invencible y de las plantaciones, protege los campos del Nilo y de todo Egipto. No admito que el Dios de los hebreos sea más poderoso que nuestros dioses. ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Vámonos de aquí! ¡Bien, Pepe! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Moisés dijo que destruirán lo que quedó de las plantaciones de Egipto. El rey se quedará completamente sin comida. Sí, porque los animales ya murieron. Y la lluvia de piedras ya había dañado al campo. Gaiji debe estar destruido, el pobre. Ramsés y Paser visitan la villa. ¿Qué estará haciendo él aquí? No será nada bueno. Llama a Moisés. Y que venga inmediatamente. ¿Ramsés está aquí en la villa? ¿Será una nueva represalia? ¿Creen que pueden matar a nuestro tío? ¡Ay, no digas una cosa así, Nadab! Mejor veré eso de cerca. ¡Aarón! ¡Puede ser peligroso, Aarón! Estamos protegidos en la villa. Protegidos de la plaga, no de la furia de Ramsés. Señor, tú que me diste tantas bendiciones en esta vida, protegiste, guiaste mis pasos y me diste fuerza y valor para enfrentar dolor y dificultades. Te pido, toca el corazón de Ramsés para que el odio no le quite la razón. Esta vez fuiste demasiado lejos, Moisés. En la plaza. Te avisé lo que sucedería si no cedías. ¿Quién fue demasiado lejos? Se sitúan frente a frente. Es la segunda vez en toda mi vida que piso este lugar. La primera vez fue cuando descubriste que eras hebreo. Recuerda. ¿Qué estás haciendo? Te vine a buscar. ¿Estás loco? ¿Cómo sales del palacio de ese modo y sin protección? ¿Por qué no hablaste conmigo? Déjame, Ramsés. Tengo que resolver esto yo solo. No se puede confiar en estas personas. Tienes razón. Fue un error haber venido aquí. Ven, vamos a casa. Vine para llevarte de vuelta a palacio, ¿lo olvidas? Como si fuera ayer. ¿Cómo me gustaría una vez más llevarte conmigo? Desafortunadamente no es posible. Lo sé. Qué lástima. Pero sería tan bueno que volviéramos a vivir como hermanos. Sí, lo sería. Yo me excedí, Moisés. Lo reconozco y lo lamento. La gente escucha con atención. Pequé contra los hebreos, contra su Dios. Y pido que me perdonen. Sus palabras causan asombro entre los hebreos. Ruega a tu Dios. Se miran con afecto. Que me libre de esta muerte. Lo haré. El entendimiento trasciende lo dicho. Y el corazón susurra lo que los labios no pronuncian. Los militares abren paso a su majestad, quien regresa al palacio profundamente apenado, mientras la multitud observa su retirada con respeto. El lugar se recupera con normalidad y cada cual reanuda su labor o se dirige a su destino. Paser se detiene al descubrir a Moisés subiendo por una escalera de mano hasta la azotea de un edificio. Asciende cada peldaño, rememorando hermosas vivencias. De niño en el palacio junto a Jenutmire, jugando en el río con su hermano Inefertari o entrenando en la lucha. Alcanza la cima y camina ensimismado por el terrado, pero los pensamientos se agolpan en la memoria. Su etapa de estudiante o el adiestramiento militar lo perturban. Cada sentimiento llena de melancolía lo más hondo de su ser, evocando el ayer. Se aproxima a la cornisa e inspira hondo, rememorando hermosos instantes del pasado. Batallas, amistad, amor. Señor Dios mío, Ramsés se mostró arrepentido. Por eso te pido que alejes de Egipto esta plaga, Señor, y termines todo este mal. Una brisa suave, procedente del oriente, acaricia su rostro. Cierra los ojos, dejando a su media melena ondear libremente, y permanece concentrado en su plegaria. El sumo sacerdote observa desde la calle y el milagro se produce. Un torrente interminable de langostas emerge de la urbe en forma de nube, desplazándose rápidamente por el cielo en dirección al mar. La plaga desaparece y un suspiro de alivio colectivo se percibe en la ciudad. Jocabed cose una prenda de ropa. No sé cómo te puedes concentrar. Yo ya me hubiera picado un dedo. Pues para mí es justo lo contrario. Mantener las manos ocupadas impide que la aflicción agobie mi cabeza, hija. Miriam se sienta nerviosa. ¿No están tardando demasiado, madre? Nosotras ya oramos. Entonces, confía en Dios y busca algo que hacer. Se levanta avergonzada. Coge un manojo de zanahorias de sobre la encimera de la cocina. Vuelve a sentarse frente a la madre y comienza a trocear las hortalizas. Ramsés y su escolta real cruzan el mercado mayor, pero hacen una breve parada para contemplar el cielo surcado por los últimos insectos, abandonando Pir Ramsés. Dos mercaderes comprueban las frutas de su tienda. No quedó nada. ¿Cuánto hemos perdido? Es una pesadilla. Y de esta pesadilla no se despierta. Incluso nos quita el sueño. Paser expresa su alegría. El viento se llevó todas las langostas, señor. El género de los expositores llama su atención. Granadas, sandías, calabazas o melones han sido devorados, echándose a perder. Próximos al palacio, Mequetre sale al encuentro. Soberano. Se inclina. La plaga no duró mucho, pero fue lo no bastante... No quiero hablar sobre eso ahora. Se va. Bakemus. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué el rey está en la calle? Fuimos a la villa de los hebreos. Se alejan, desconcertando al comerciante. Zelofejad y Abigail charlan en familia. ¿Qué está sucediendo? Solo espero que no sea una represalia. Débora sirve... Pero entonces... Agua. ¿Para qué todos esos guardias? El rey jamás sale del palacio sin escolta. Y si no fue solo eso, otras personas pueden necesitar ayuda. Nadie irá a ninguna parte. Aquí estamos protegidos. Abigail tiene razón. Traten de mantener la calma. Si lo peor hubiera sucedido, ya lo sabríamos. Hay que tener fe. Buck pasa al salón. ¿Oyeron? El ruido paró. Ya no hay zumbido. Es verdad. Bezalel se levanta del asiento. Voy afuera a ver qué está sucediendo. Voy contigo. Bezalel, espera. Tengan cuidado, por favor. Creo que voy con ellos. De ninguna manera. No vas a salir de aquí. En casa de Jochabed. Gracias a Dios no sucedió una tragedia, hijo. Yo sabía que Dios te iba a proteger. ¿Y cómo les fue? ¿Ramsés llegó con otra de sus amenazas? No, hermana. No, pero al principio todos estábamos muy temerosos. El rey no tenía una cara nada amigable. Después lo que parecía ser rabia se transformó en emoción. Ramsés se mostró arrepentido. Era lo mínimo después de haber condenado a nuestra madre y otros inocentes a la horca. Miriam, deja que termine de contar. Hoy Ramsés me recordó al hombre con quien conviví hace años. El que un día fue mi mejor amigo. Él estuvo recordando el día que vino a buscarme a la villa. Ay, recuerdo bien ese día. Tú hablaste conmigo y ni sabías que yo era tu hermana. Sí. Estaba tan sorprendida, pero no podía decir nada. Yo había venido a buscar al niño que me dijo que yo era hebreo. Aaron. Mi hermano. ¿Cómo podía imaginarlo? Pero sobre nuestra partida, ¿el faraón no dijo nada? No. Él me pidió que orara a Dios para que acabara la plaga. Y oré. Y el viento sopló y... las langostas se fueron en dirección al Mar Rojo. No quedó una siquiera. ¡Ay, qué bueno, hijo mío! Pero, ¿no sabemos entonces lo que va a suceder? ¿Está en las manos de Dios? Oseías y Caleb se miran. La reina y su hijo retiran el velo con el que se cubren. Creo que se fueron, hijo. Su dama pasa al cuarto. ¿Mi señora y el príncipe están bien? Mucho mejor ahora, Karuma. Gracias a Isis. ¿De verdad se acabó la plaga? Por lo visto, el rey convenció a Moisés de terminar con ella. ¿Mi padre habló con el hebreo? Sí, príncipe. ¿Entonces Moisés está en palacio? No, señora. Pensé que sabía. El soberano fue personalmente a la villa a hablar con él. ¿Qué? Gaiji entra en la cocina muy asustado. Pretende inspeccionar los recipientes dispuestos sobre las mesas para evaluar los alimentos que ordenó proteger. Aparta los manteles y comprueba su estado. Pero no queda nada, salvo un par de espárragos verdes, cuyo amargo sabor los ha librado del castigo. Desesperado, toma ambos vegetales, sufriendo en la desgracia, y se sienta en un taburete completamente angustiado. Se lleva las manos a la cabeza y llora amargamente. Entra Chivale, pero se conmueve al descubrir a su padre en tan penosa situación. Camina lentamente por detrás hasta llegar a su altura. Se agacha y lo acaricia en el hombro, tratando de consolarlo, aún sin ofrecer solución. Perdóname, papá. No lo logré. Los daños son absolutos. Perdimos la despensa real. Intenté proteger todo como lo pediste, pero los insectos fueron más fuertes. No fue tu culpa, hijo. Se levanta. Aquí tampoco dejaron nada. Las langostas devoraron todo. ¿Qué será de nosotros, papá? Se abrazan. No sé. Por lo menos la plaga acabó y las langostas nos dejaron en paz. ¿Pero hasta cuándo, papá? Seca las lágrimas. Hasta cuando el rey se rinda al dios de Moisés y... ¿continuaremos pagando caro por su intransigencia? Esta vez ni los soberanos tendrán que comer. No tengo nada para servirles. Aaron. Shalom Alejem. E hijos. Ay, mi amor. Qué bueno que volvieron. ¿Cómo les fue con el faraón? ¿Qué quería el rey con Moisés? El fin de la plaga. Entonces, ¿no intentó nada contra ustedes? Al contrario. Admitió su error y le pidió a Moisés que orara a Dios. Y hasta pidió perdón. Ah, ¿perdón? Eso no puedo creerlo. Ni nosotros. ¿Y la plaga? Ya no escucho ningún ruido. Porque Moisés oró a Dios y la plaga acabó, mi amor. ¿Eso significa que el rey nos dejará partir? No lo sabemos todavía. Y hasta el momento ni Moisés ni Ramsés hablaron sobre eso. Si con la plaga el faraón no cambió de opinión. Sin plaga, entonces. La diferencia es que ahora, Nadab, después de 8, queda muy poco de Egipto que salvar. ¿Creen que el faraón vaya a arriesgar ese poco que queda? Abraza a él y se va. Vamos a esperar. Vamos a esperar. No puedo creerlo. ¿Cómo pudo hacer Ramsés algo así sin hablar conmigo? Un rey no debe mezclarse con esa gente. Creo que el soberano actuó con valor, señora. Algo había que hacer para acabar con ese tormento. Las langostas devoraron todo. ¿Todo? Todo. Si el jardín ya estaba destruido, ahora no quedó una hoja siquiera. Eso sin hablar de la despensa real. Los nobles se miran. En casa de Abigail. ¿El faraón vino a pedir el fin de la plaga? Y Moisés lo atendió. Era lo que todos estaban comentando allá afuera. ¿Creen que el rey fue sincero? Tal vez. No podemos estar seguros. Pudo ser sincero y después cambiar de idea. Ya ha sucedido. Sí. Una cosa no impide otra. No debe haber sido nada fácil venir a la villa de los hebreos asquerosos y sobre todo admitir su error. Tal vez no estaba en su sano juicio. Tal vez exageró en el vino. Las mujeres preparan comida. Sí, realmente fue inusitado. Sí, pero con el fin de la plaga puede retractarse otra vez. Al menos el faraón tendrá en qué pensar. Si vino a buscar a Moisés, debía ser algo insoportable. Leila, en el corto tiempo que las langostas permanecieron en Egipto, debió haber sido suficiente para destruir todo a su paso. Los campos, las plantaciones de trigo. Oí que las langostas invadieron la ciudad, las casas, el palacio. No debe haber quedado nada. Y sin trigo no se puede hacer el pan. Ellos van a pasar hambre. Aún así, el faraón es persistente. No hay ninguna garantía de que nos dejará partir. Mucho orgullo, seguro. Sí. Ya que todos estamos reunidos, tomé una decisión. No hay por qué esperar más. Bezalel, creo que no es el mejor momento. ¿Y por qué no? Yo quiero casarme contigo ahora, Débora. Hoy, o mejor, ayer. Hagamos pronto la ceremonia. Tú misma dijiste eso. Dijiste que Oseías te había animado. Sí, pero la jupa no está lista y aún tenemos mucho por hacer. La tela, el vestido... Todos pueden ayudar. Oseías ya ofreció su ayuda. Pueden contar conmigo. Conmigo también. Creo que en realidad todos necesitamos un poco de alegría. Sí. Entonces, listo. Hagamos esa boda pronto. Vamos a poner este telar a trabajar. Y terminaremos todo antes de la próxima luna. Ay, está bien. Es lo que más quiero, Bezalel. Yo también. Se miran muy enamorados. Pero no sé cómo avisarle a mi papá en el palacio. Me gustaría tanto que estuviera presente. Ur, Leila, Abigail, Oliab y Bak se apenan por el comentario, pero Zelofehad lo abraza. Un grupo de soldados repara el parque imperial y su majestad entra con Karoma, pero todo está destrozado. Por Isis. Cuando pienso en el cuidado que tuvo la reina con estos jardines. Fueron años para que se reunieran flores y plantas del mundo entero. Ay, es una tristeza. ¿Y la comida? ¿Habrán devorado la despensa también, Karoma? Ay, creo que será mejor que revise personalmente. No soporto seguir viendo esto. Corren a la cocina. Thais examina el contenido de un recipiente. No quedó nada. Entra el marido. ¿Qué pasó? ¿Descubriste si la plaga acabó? Sí. No hay una sola langosta en los alrededores. Del mismo modo en que aparecieron, se fueron. Thais, no sabes a quién vi en la calle del comercio. ¿A quién? Al rey. En persona. ¿Qué estaba haciendo allá? Volviendo de la villa de los hebreos. No puedo creerlo. ¿El rey fue a la villa? Exactamente. Tal vez por eso terminó la plaga. ¿Ramsés fue a hablar con Moisés? ¿Y crees que se rebajaría a ese punto? Tal vez. Por la simple desesperación de no saber qué hacer. Por quererse librar de este mal. Mequetre, mira lo que hicieron. Estas langostas pasaron por aquí como un huracán. ¡No quedó nada! Y la cocina está en la misma forma. Estamos sin comida, Mequetre. No debieron hablar con el soberano. ¡Él ya había liberado a los esclavos! Tal vez tengas razón. El soberano ni siquiera me oyó. Debe estar decepcionado de mí. Si los hebreos estuvieran libres, no tendríamos que enfrentar esto ahora. Vamos a pasar hambre, Mequetre. Coré visita al jefe de los capataces. ¿El rey en la villa? Con unos 10 oficiales. Un auténtico batallón. ¿Fue a matar a Moisés con sus propias manos? ¿No? Al contrario. Fue a pedirle a Moisés que se deshiciera de las langostas. Gracias por la información. Apuki, estoy siempre a tus órdenes. Cierra la puerta y su familia se extraña. ¿Qué pasa? ¿Qué vino a hacer aquí, Coré? Está explicado por qué esos malditos insectos ya no nos están atormentando. ¿Qué sucedió? Simut recorre el laboratorio de un lado a otro, vigilando la entrada. Pero vuelve sobre sus pasos, angustiado por la espera. Su maestro llega por detrás. ¡Ah! ¡Hasta que al fin! ¡Hasta que al fin! ¿Cómo le fue? Parece estar entero, maestro. Dígame, ¿qué carece esa, maestro? Dígame que yo estaba aquí consumiéndome. Dígame qué fue lo que el rey hizo esta vez. Simut, ¿qué dijo? Si te tranquilizas, te digo. Bien, ya me tranquilicé. No me lo vas a creer. Le prometo que le creo, pero ya cuente. El rey dijo que está arrepentido. Se sienta en su escritorio. ¿Cómo? Eso dijo Simut. Él habló con Moisés. Le pidió disculpas por haber ofendido al Dios de los hebreos. Creo que no estoy oyendo muy bien, o estoy oyendo de más, o estoy soñando, o usted está delirando. ¡Increíble, Simut! ¡Increíble! ¡Esto es más que increíble, maestro! ¡Esto es... no sé, es realmente increíble! Simut, en la villa de los hebreos, todo estaba intacto. Las langostas ni siquiera pasaron por allá. Creo, Simut, que cuando el rey vio eso personalmente, él seguramente... Maestro, ¿será el fin de las plagas? Ah, eso no lo sé, Simut. Pero lo que sé es que por petición del rey, Moisés subió y oró a su Dios. Simut, yo lo vi. De repente un viento fuerte comenzó. Mientras relata el prodigioso suceso, Ramsés entra en su alcoba. ¿Y las langostas le obedecieron? Todas se marcharon. No entiendo. ¿Cómo es que un hebreo puede tener ese poder? Debiste hablar conmigo antes de ir allá. Fue un impulso. Debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Fue muy valiente. Debe ser un lugar inmundo. No lo es. No es pobre. Sencillo. Cosa que me sorprende aún más al pensar que Moisés decidió vivir ahí. Un ingrato. Traidor. Tal vez hubiera sido mejor que hubiera dejado que ese pueblo se fuera. Estaríamos libres de los piojos y de esas plagas. Iré a la cocina a ver cómo está la situación. El rey se sienta en la cama, muy afectado. Abirán y Coré llevan cestos con espigas. Déjame ver si entendí, Coré. ¿Quieres decir que el rey pasará hambre en palacio? ¿Es eso? Parece que sí, ¿no? Y no solo él, Abirán, sino todos los egipcios. Debiste ver la cara de Apoki. Y yo que pensaba que la última plaga había sido blanda. ¿Para que el rey dejara la comodidad del palacio y viniera a dar la cara a la villa? Karoma con Ikeni en el harén. Fui al jardín con la reina y estaba devastado. Las langostas se comieron todo lo que quedó de la lluvia de piedras. Es tan triste. Y la culpa es del rey, que sigue con su indecisión. Si hubiera dejado al pueblo hebreo ir, no estaríamos en esta situación. Que empeora con cada plaga. No dejo de preguntarme si el soberano no se da cuenta. Lo que más me molesta es no poder hacer nada para ayudar a nuestro pueblo o para abrirle los ojos al rey. Ya haces mucho. Enfrentaste tantas batallas. Siempre luchaste por Egipto. No estés así, mi amor. Recuerda que estoy orgullosa del hombre guerrero con quien me casé. Yo te amo. Yo también. Lo acaricia y juntan los labios, tomándose de las manos. No me puedo tardar. Pasé para saber cómo están Pepe y tú. Más aliviados. Nuestro hijo está adentro descansando un poco. Ve. Hay muchas cosas por hacer. Las damas completan sus tareas habituales o charlan agrupadas. Entra Radina. Supe que el rey fue a la villa. Sí. A pedirle a Moisés que se acabara la plaga. Qué pena que actuó tan tarde. Ay, tal vez sea bueno pedirle más provisiones a Nubia, como hicimos la otra vez, Radina. Si nuestro jardín quedó devastado, imagina los daños en las plantaciones. Deben ser enormes. Pues sí. Si el rey lo permite, lo haré con el mayor placer. Ayúdame a guardar las joyas. Una densa humareda, producto de los inciensos, llena el santuario. Y Isimut ora a los dioses. No sé ni con qué palabras debo dirigirme a ustedes. Así no puedo. No puedo. Ustedes no hicieron nada para acabar con las langostas. El rey tuvo que pedirle a Moisés que le pidiera al dios hebreo que hiciera eso. Y Moisés fue atendido. Disculpen la pregunta, pero ¿no están avergonzados? ¿Eh? ¡Ni a las langostas se espantan! Los ídolos no responden. ¿Qué pasa? ¿Acaso están en receso? Voy a decirlo por última vez. ¡El dios hebreo está allá! Enviando la lluvia de... Explica con detalle el desarrollo y desenlace de la plaga, esperando el favor de las figuras sagradas dispuestas en el altar. Cinco auxiliares ayudan a Gaiji en la cocina. Pueden retirarse. Lo que falta lo haremos Chivale y yo. Muchas gracias. Su hijo termina el inventario de existencias. Por lo menos dejamos casi todo en orden. Pero no tenemos lo principal, hijo. Comida. Realmente no sé qué voy a hacer. ¿Por qué no hacemos como la última vez? El rey hizo traer provisiones de otros reinos. ¿Y qué haremos hasta entonces? ¿Moriremos de inanición? No tenemos nada, absolutamente nada para comer ni para servirle a los soberanos. No sé. Llega Nefertari. Mi reina. Díganme, ¿lograron proteger las provisiones como les pedí? Lo intentamos. Lo intentamos, pero no lo logramos. Las langostas lo devoraron todo. Eran miles de ellas. Sí. Por Isis. Lo sentimos mucho, soberana. Los siervos fueron a las plantaciones más cercanas. Y todo el centeno, trigo, cebada. Lo perdimos todo. Lo que había quedado de la plaga de la lluvia, todo fue destruido. No quedó nada. La reina comprueba las vasijas vacías. ¡Malditos hebreos! Se marcha muy enojada y se cruza con el joyero que viene a visitar a sus amigos. Vine a ver cómo están. Muy mal. Lo siento mucho. ¿Es verdad que el rey fue a la villa? Sí. Se aflige. No te preocupes, amigo. Por lo menos esta vez el soberano fue a proponerle una tregua a Moisés. Pero esa tregua pronto va a acabar si el rey insiste en mantener a los esclavos presos aquí en Egipto. La tarde pasa despacio y tras el atardecer, la luna ocupa el lugar del astro rey, inundando todo el Medio Oriente con un suave resplandor. Besalel y Oliab reparan el collar de Oseías, en tanto las mujeres ponen la mesa para servir la cena. ¿Ves la diferencia? Las piedras estaban un poco desgastadas. Ah, ahora sí está más bonito, más brillante. Muy bien pulidas, Besalel. Qué bueno que no perdiste el contacto con el oficio. Yo extraño mucho trabajar con las joyas. Lo imagino, Ur. Besalel me ha enseñado las técnicas que aprendió contigo. Tiene aptitudes. Tal vez abramos nuestro propio taller en Canaán. Me hicieron recordar a Numi Amalia. Ella no se quitaba ese collar. ¿Tú los conociste bien, tío? Claro. Numi era jefe de los esclavos y cuidaba a Aarón como si fuera su hijo. La verdad, nos cuidaba a todos nosotros. Era un gran amigo. Su amor con Amalia era muy bonito. También quiero hacerle una joya a mi novia. ¿Me ayudarías, abuelo? ¡Claro! Será todo un placer. Hablen bajo o arruinarán la sorpresa. Débora escucha Pero los hombres disimulan. Sí. Después de esa mirada, ustedes tienen que casarse pronto. ¿Y Buck dónde está? Está adentro preocupado por sus hermanos. ¿Creen que quería decirle la verdad a Ori y Merit antes de partir? ¿Pero el señor Mequetre no los echó la última vez? Fue lo que le dije, tío. Debe ser difícil no poderles contar que tienen la misma sangre. Ellos se quieren tanto. Ay, estoy preocupada por la situación en el palacio. Ahora todo se invirtió. Antes vivían en la abundancia y de repente no tienen comida. ¿Pero no crees que Gaiji tenga reservas de alimentos? La despensa del rey debe ser abundante. No lo sé, tía. Si es como Eliab contó, si las langostas invadieron todo, puede que realmente no haya quedado nada. Moisés dijo que esta plaga sería devastadora. Sé que fue necesaria para que Ramsés cambiara de actitud, pero las personas que viven en el palacio no tienen culpa de eso. Sí. ¿Cuántas veces Gaiji nos ayudó enviándonos provisiones del palacio cuando no teníamos nada que comer? Nosotros podríamos ayudarlos ahora. Pero no correríamos el riesgo de que el faraón mande confiscar nuestros granos y quedarnos también sin alimentos. ¿No sería mejor comenzar a guardar previendo que ya no recibiremos raciones? Es una preocupación lógica, hermana. Si crees que va a faltar, entonces... No, hermana. Tienes razón. Cocinan. Creo que es hora de retribuir. Debemos tener fe en que el Señor no va a dejarnos desamparados. Cerca de allí. Muchos egipcios están conmovidos por todo lo que ha sucedido. La última vez que estuve en palacio, por ejemplo, Gaiji me preguntó si podía ir con nosotros a Canaán. El cocinero del propio rey está pensando abandonar el lujo y comodidades del palacio para seguirnos por el desierto. Aunque con todas las plagas, las comodidades y el lujo deben haber disminuido considerablemente. Aún queda mucha riqueza por allá. Y no creo que la motivación de Gaiji se deba a eso, no. Yo creo que lo que Dios está haciendo es que está afectando las creencias de todos. La actitud de Gaiji no me impresiona. ¿Cómo no quedar maravillado ante los prodigios de nuestro Dios? Quisiera que lo mismo le sucediera a Puki, que fuera conmovido, que cambiara sus actitudes, su forma de pensar. Sería muy curioso ver a Puki sirviendo a nuestro Dios, compartiendo el mismo pan con todos nosotros. Sería una transformación muy grande. Yo diría un verdadero milagro. Caleb, un Dios creador, capaz de controlar la naturaleza y que nos deja asombrados ante su fuerza, también puede transformar vidas. Sí puede, pero primero, la persona tiene que querer. ¡Yo no quiero! No me voy a dejar impresionar por un dios que manda langostas a acabar con nuestras provisiones. Ahora tengo hambre y no tengo qué comer. El rey fue advertido, papá. Él pudo haber evitado este desastre. Y además tú estás bastante impresionado, yo lo sé. Ustedes fueron a presionar al faraón para que se retractara. Y mira lo que resultó. Yo estaba ebrio. Ellas tienen razón, papá. Si la situación es mala sin esclavos, es peor con ellos. Estas plagas son insoportables. Métanse en la cabeza de una vez por todas que vamos a partir de Egipto. Si no es ahora, será en la próxima luna o en la próxima o la próxima. El hecho es que las plagas continuarán hasta que el rey se convenza. ¿Cómo que vamos? Tú solo saldrás de aquí si yo lo permito. ¡Olvídalo! Está totalmente fuera de consideración. Ustedes van a tener que matarme primero. ¿Me oyeron bien? ¡Primero me tienen que matar! Apuki entra en su habitación y Jairo también se retira a la suya. Ana se altera y respira nerviosa. Yo voy de cualquier forma, aunque deba huir, pero me voy. Hija, en la familia de Oseía solo hay personas honradas. Aarón, Eliseba, Yocabed, Moisés. Ellos no permitirán que vayas así, huyendo, peleada con tu padre. No es correcto. Pero, ¿entonces qué voy a hacer? Él no lo va a permitir. Y yo no puedo quedarme aquí sin Oseías, sola. Él no puede hacerme eso, no puede. Llora. Mamá, nosotros tenemos tantos planes. La madre trata de aliviar su pena. La besa en la frente y la abraza compadecida. Mequetre habla con su esposa. No había nada en la calle del comercio. Era un escenario de la devastación. Mercaderes desesperados. todos hambrientos, Thais. Nuestra despensa también es un caos. Mamá. Mamá, tengo hambre. No hay nada para comer en casa. No hay, queridos. Las langostas acabaron con todo. Pero tal vez en la villa de los hebreos... Ni lo pienses, Thais. Ella se levanta, situándose tras los niños. ¿Prefieres que tus hijos pasen hambre? ¿Eso es lo que estás diciendo? Ya dije que no. Yo arreglaré esto. No se preocupen. Confíen en su padre. ¿Cómo, Mequetre? ¡Mequetre! Se va. Moisés navega por sus recuerdos en el salón del hogar, pero la nostalgia lo atormenta. De entre tantos momentos compartidos con Zípora en Madián, rememora el día de su boda en el lecho conyugal. Ahora entiendo por qué Dios dice que no es bueno que un hombre esté solo. Tampoco necesito que alguien me diga algo para entender que ya no puedo vivir sin ti. Y ni yo sin mi marido. Se besan. Y así evoca con agrado la ceremonia matrimonial. ¡Felicidades! El baile. Y la alegría de aquella celebración tan especial. El silencio de la noche está cargado de un anhelo profundo, propicio para meditar en el ayer. Una cascada de sensaciones atenúa el sufrimiento por tan extensa separación, avivando el deseo por encontrarla de nuevo. ¡Papá! ¡La esquila terminó! ¡Somos ricos! ¡Tenemos mucha lana! ¿En serio? ¿Podemos comer ahora? Pueden. Pero llamen a sus primos. Gersón y Eliezer. Ah, y no olviden lavarse las manos. Corren a sentarse ante una larga mesa, emplazada fuera de la casa, para recibir a los invitados en la fiesta de la esquila. Entra a Aarón, pero lo encuentra inmerso en su propia realidad. Cierra la puerta y se aproxima despacio por detrás para rescatarlo del trance. Shalom. Shalom. Se saludan con un apretón de manos. Estaba pensando... Qué bueno que mi mujer y mis hijos no vinieron conmigo. A pesar de la nostalgia que siento, fue mejor que se hayan quedado en Madián. Me siento más seguro. Fue mejor así. De lo contrario, Ramsés podría usarlos para presionarte, como hizo con nuestra madre y con Eleazar. No imagino tu dolor, hermano. Ver a tu propio hijo ir a la horca. Tu descendencia, tu continuidad. Un pedazo de mí. Lo que me dio fuerza fue la serenidad de nuestra madre, recordándonos que debíamos confiar en Dios. Yo extraño mucho así por ahí a mis hijos. Mucho. Ahora soy yo quien no puede imaginar tu dolor, hermano. Si tuviera que pasar tanto tiempo lejos de Eliseba, creo que no iba a aguantar. Ramsés pasea por el cuarto contiguo a su dormitorio, vestido con un largo camisón. Está absorto en sus pensamientos, rememorando el exilio del hermano. ¿Qué es shalom? Es un saludo hebreo que significa prosperidad, salud, abundancia, paz. ¿Paz? ¡Qué aburrido! No tienen una palabra para guerra. Habla bajo, Ramsés. Estamos huyendo, ¿lo olvidas? Tú eres quien huye, yo solo te estoy ayudando. No sé cómo vas a vivir sin mí. Soy yo quien no sabe cómo vas a poder seguir viviendo sin mi ayuda. ¿Crees que un día volveremos a vernos, Ramsés? Se detienen apenados. Tal vez. El rey toma en la mano el anillo que le dio y se lo lleva a los labios, buscando en su memoria los restos de una triste despedida que revive emocionado. Bueno, yo hasta aquí llego. O terminaré huyendo también. Será mejor no llorar. Tienes razón. Podemos llorar después. Te voy a dar un presente. ¿Un presente? ¿Qué es? Ábrelo. Le entrega un saquito. Me lo dio mi madre cuando volví de mi primera batalla. Nunca lo usé. Estaba esperando una fecha especial. Esa fecha ya llegó. Pero eres tú quien va a usarlo. Moisés lee las inscripciones. Vuelve con nosotros. Muchas gracias. Un doloroso sentimiento que lo invade desde dentro atraviesa sus entrañas. Su majestad pasa muy afligido al aposento imperial. La gran esposa real aguarda sentada en la cama. Y él se acomoda a su lado. El mismo cielo, las mismas estrellas. ¿Cómo es posible que esas plagas los eviten y caigan solo sobre nosotros? Ese dios hace claramente una distinción entre nuestro pueblo y los hebreos Nefertari. Nunca vi poder como ese. ¿Cómo no, mi amor? Pero si todas las noches Ra derrota a la serpiente Apep para que el sol nazca sobre Egipto. Si nuestros dioses vencen el caos, ellos mantienen el equilibrio cósmico. Quienes dan a luz todos los días. El sol que hace brotar las semillas, que hace madurar el trigo en el campo. ¿Existe algo más poderoso que eso? Tienes razón. Es el cansancio. El hecho es que si estamos soportando todo esto es porque somos protegidos por Amon-Ra, el dios Sol, creador de toda la vida. Así se habla, mi amor. No nos podemos desanimar. Ya mandé buscar alimentos en los reinos vecinos, pero no sé qué haremos hasta que lleguen aquí. Por la mañana, las mujeres hebreas preparan pan en el horno público de una plaza. ¡Adoré la idea! ¿Quién diría que un día nuestros panes serían la alegría de las personas dentro del palacio del rey? Estoy segura que Uri, Gaiji, Karoma, entre tantas otras personas, estarán felices cuando les llevemos este presente. Después de las últimas plagas, ellos deben tener mucha hambre. Me da gusto poder ayudar a personas que en el fondo nada tienen que ver con las decisiones del faraón. Muchos que ni están de acuerdo con él. Qué pena no poder afirmar que Uri sea uno de ellos. O tal vez esa sea su manera para lidiar con el sufrimiento y la distancia de ustedes. Pensar que nunca serán liberados para partir. Yo aún no entiendo una cosa. ¿Cómo vamos a llevar estos panes al palacio? Confieso que no tengo la menor idea. Yo tengo miedo de que al faraón no le guste. Él siempre fue tan arrogante. ¿Y recibir ayuda de quienes desprecia? Por lo menos vamos a intentar. Eliseba retira un bollo recién cocinado. Este se ve excelente. Y el olor hasta abre el apetito. Introducen la masa al asador con ayuda de una pala. Judith, Ana, acérquense. Shalom. Shalom. Shalom. No queremos molestar. ¿Y desde cuándo los amigos molestan? Madre e hija observan hambrientas. Probablemente sus provisiones fueron devoradas por la plaga. Disimulan. Pobrecitas, deben tener hambre. Tomen algunos panes. Acaban de salir recién horneados. Muchas gracias. Débora entrega un par de hogazas calientes que ellas huelen entusiasmadas. Ustedes son muy generosas. ¿Creen que pueda tomar uno más para llevárselo a los hijos de mis antiguos señores? Su padre jamás admitiría pedirnos ayuda, pero yo estoy preocupada por los niños. Claro, Ana. Lleva algunos más. No sé cómo agradecer. Los amigos tienen que ayudarse, Judith. Estamos preparando más en el horno. Los vecinos están juntando los granos. Inés y su suegra traen dos canastillas con abundante contenido. No sé si saben, pero me voy a casar con el hijo de Leila. Oí al respecto. Felicidades. Será en la luna nueva. Una ceremonia muy sencilla, pero con mucha fe y mucho amor. Me haría feliz que pudieran estar presentes. Gracias por la invitación. Muy amable de tu parte. Claro que iremos. ¿Verdad, mamá? Judith no dice nada. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Leila carga un cesto lleno. Llevaré estos al palacio. Nosotras te ayudamos. Yo puedo llevar algunos más. Traten de no tardar. Aún debemos terminar la tela de la jupá. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Los hombres terminan la estructura. Esa parte está torcida, Bezalel, un poco a la derecha. De la carpa nupcial. ¿Y ahora? Perfecto. Está casi lista. Ahora falta muy poco. Gracias por dejarme ayudar, Bezalel. Juntos somos más fuertes y mejores, Bak. Y tu ayuda fue de gran valía. Tienes talento para la construcción. Ahora ya no te escapas, Bezalel. ¿Y esta boda? ¿Se hará o no se hará? Bromean. Claro que no quiero escapar, Oseías. No veo la hora de casarme con Débora. Y reanudan su labor. Vamos, si no, no terminamos. Vamos. Dejando preparados postes y vigas para colocar el toldo. Leila, Débora e Inés suben al atrio del palacio. ¿Cómo estás, Ikeni? Bien, Leila. ¿Qué deseas? Saben que no pueden entrar. Sí, solo vinimos a traer este pan para ustedes. Acabamos de hornear estos panes. Imaginamos que no tienen mucho que comer. Sí, la verdad no tenemos. Pero no me parece buena idea traer... Pepi debe tener hambre. Hay un poco para todos. Llévale a Karoma, para ti, tu hijo, Uri, Chivale, Gaiji, Radina, en fin. Solo necesitarán repartirlo. Lo que tenemos tampoco es mucho. Pero gracias a Dios el pueblo se unió y logramos traer todo esto. Yo realmente no lo esperaba. No sé ni qué decir. Su generosidad es enorme. Los soldados... ¡Guardias! ...cogen dos canastos repletos de alimento. Eikeni acepta el tercero. Muchas gracias. No lo agradezcas. Quisiera pedirte una cosa. Sí, está a mi alcance. Nada que te perjudique. Solo es un recado que quisiera que llevaras. Claro. Por favor, avísale a Chivale, Uri y Gaiji que Bezalel se va a casar en la luna nueva. Al rato, los panes llegan a la cocina. Me pidió que les avisara que la boda de Bezalel y Débora será en la luna nueva. Y quiere que ustedes estén presentes. Leila es determinada. Al final logró avisarnos. Claro que iremos. Hagamos como los hebreos. Compartiendo alcanza para todo el mundo y nadie se queda fuera. Chivale arranca dos trozos. Gracias. Y ofrece uno al oficial. No sé si es porque tengo hambre, pero es el pan más delicioso que haya comido en mi vida. Karoma y Pepi no van a creerlo. Deben estar hambrientos. El palacio entero, amigo. Si quieres, puedo llevar la ración de Uri. No. Deja que yo lo haga. Le regala una porción. Muchas gracias, Ikeni. Gracias. Y el funcionario se marcha contento. Esta ración es para Uri. Y ahora debo separar otra para los soberanos. Papá, ¿crees que a ellos les guste esto? Para como son capaces de rechazarlo y prohibirnos comerlo solo porque los hebreos nos lo dieron. Hijo. ¿Qué te dieron los hebreos, Chivale? La reina escuchaba. Señora. ¿Panes? ¿Lograste hacer panes, Gaiji? ¡Ay, qué maravilla! Amenhotep tiene tanta hambre. Prueba un pedazo. ¡Los dioses me oyeron! Yo no hice nada, señora. Los hebreos lo mandaron. ¿Cómo dices? ¿Esos hebreos creen que pueden darnos limosna? Lo escupe, asqueada. Fin del capítulo 162.